Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cómo terminó este año? A ver, ¿cómo terminó? ¿Y cómo arrancamos? ¿Cuántos terminaron prósperos? ¿Y cuántos arruinados? Ni un amén, ¿cierto? La primera idea va a decir un amén a una cosa. A ver, ¿con qué árbol usted se identifica al terminar el año y arrancar? A ver, ¿con cuál de los dos? A ver, ¿qué tal este? ¿Qué tal este? ¿Qué comunica? Abundancia, ¿qué más? Vida, ¿qué más? Salud, fortaleza. ¿Ah? ¿Qué más? Fruto, bueno, toda la vida representa, ¿verdad? ¿Cuántos se identifican con eso? Yo soy así, ¿no, señor? Así termino, así arranco, sobrado. Para envidiarlos, ¿verdad? O para envidiarlos. ¿Cuántos con ese otro? ¿Qué comunica? Está en el mundo. Usted dice en la inmunda, le cuento. ¿Qué comunica? Comunica muerte, no hay vida, no hay vigor, vitalidad. No levante la mano, pero ¿cuántos se identifican con esto? Diga, yo soy este. Así terminé y así arranco, ¿verdad? De pronto. Ahora, uno termina arruinado o próspero dependiendo cómo invirtió la vida, qué inversiones hizo y cómo invirtió el año que tuvo y que termina y cómo va su vida. El mensaje de esta mañana le he titulado Consejos para invertir la vida. Y es, diríamos, un preámbulo para una serie que vamos a arrancar el próximo domingo sobre cómo escuchar la voz de Dios. Y nos basamos en el Salmo 1, ahí escuchamos dos consejos de cómo invertir la vida y dependiendo de cómo usted la invierta, es el tipo de árbol en el cual usted se convierte. Entonces, ¿cómo dice el Salmo 1? Debiéramos de memorizarlo, es un salmo hermosísimo, ha sido un salmo que de verdad ha nutrido mi vida por muchos años de mi vida. He tratado de ver cómo me meto en esa ruta y lo que quiero, lo que pienso que Dios está hablando a mi corazón ahora es métete en esa ruta en tu vida personal, en la ruta del Salmo 1, siguiendo el consejo correcto para que invierta bien su vida en este año. Bienaventurado. ¿Quién es un bienaventurado? ¿Quién es un bienaventurado? La sociedad le dice a usted quién es un bienaventurado. El Señor define quién es un bienaventurado. A usted, el mundo comercial, el mundo secular le dice quién es feliz. El Señor define quién es feliz. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores, gente que no aporta nada, invierte su vida con ellos, se ha sentado, sino que qué, dígame que qué, en la ley de Jehová está su qué, delicia, y en su ley qué hace, medita de día y de noche. Entonces, este va a ser como que árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué más que dice? ¿Y qué más? Nada se pierde. Y todo lo que hace prosperará. El Señor define, no el mundo secular, quién es un próspero. Y todo lo que hace prosperará. Y más, entonces, dice, más, no así los malos, los que siguen esos consejos, que están en este mundo, que son como qué. ¿Qué es el tamo? ¿Cómo lo defines? Es como una escarcha de arroz, eso que queda del arroz. O una retama, algo del desierto. Es como, más que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová, ¿usted sabía eso? Léalo ahí. Él conoce dónde se mete, qué hace, con quién habla, con quién, qué hace usted. Conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. Ante la necesidad que todos tenemos de cómo invertir bien la vida, la oración de Moisés es una oración sabia para hacer. Enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo vivo mi vida sabiamente? ¿Cómo invierto bien? Y ante estas propuestas vienen los consejeros. Mira, te vamos a enseñar cómo invertir, qué debes hacer con la vida. ¿Cómo debes de invertir la vida? Y ante este mundo de consejeros, hay consejeros malos y hay consejeros buenos, sabios. Los consejeros malos son los que hacen parte de la propuesta que Satanás ha levantado para la humanidad. Él ha sustentado todo un planeta en mentira. Y la mentira es algo que él nos habla a través de muchas formas. ¿Cómo invertir la vida? Por ejemplo, cuando Jesús fue al desierto para prepararse para 3 años que, bueno, no es prepararse, pero prepararse en oración. Para 3 años que le queda, Satanás le dijo, yo quiero aconsejarle cómo invertir los 3 años que tienes aquí en la tierra. Y yo te voy a aconsejar. ¿Y cuál fue el consejo? Mire, vive tu vida para ser famoso. Es más, para que provoques un show, un espectáculo. Para que sea el Superman, el gran hombre famoso. Cuando vayas al templo, allá al pináculo del templo, allá en esa partecita, mira, yo te voy a subir allá, te vas a meter ahí arriba y ahí te tiras. Y cuando venga la gente en el valle abajo a la ceremonia, a la adoración, vean que usted se tiró y en un espectáculo impresionante los ángeles van a llegar y lo van a agarrar en el aire antes de que caiga. ¿Y qué va a decir la gente? Este es el hombre. Viva para demostrar que eres alguien en la vida. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Demuestra quién eres, que eres importante, que eres famoso. Con lo que tienes, con lo que sabes, con tu educación. Demuestra poder. Este es el mundo de la mentira. Vive para conseguir fortuna. Mira, todo esto te doy. Si postrado me adoras. Son mentiras. Y usted prende la televisión. ¿Qué hay mentiras? Estos días me vi el programa de los Global Awards. Esos premios que son similares a los del Oscar. Y estaba ya Sandra Bullock, estaba su amigo que usted admira mucho, Leonardo DiCaprio. Estaban este señor, ¿cuáles de los famosos, todos estos? Sepa que no estaría yo allá, pero muchos de ellos. Y cuando ellos entran, ¿qué hacen? Las cámaras. Primero que enfocan, ¿qué es lo primero que enfocan? El carro en que se bajó. Entonces la gente que ve el carro, ¿qué es lo primero que dice? ¡Wow! Segundo, la alfombra roja. Y entran y lo primero que le enfocan es el vestido. Y la primera pregunta que le hacía el entrevistador es, ¿quién la viste? Usted no va a responder en el hueco ni nada, se va a decir, Armani. Sí, Armani, bueno, listo. ¿Y quién la peina? Y cae, le dice. ¿Y qué anillo tiene? Entonces hay una camarita que dice, muestre el anillo. Y usted hace una prenda, más y ta, ta, ta, ta, ta. Ya. ¿Cuántos kilates? Y los aretes. ¿De qué son? Dice el collar. Dice el collar. ¿Cómo se siente nosotros terrícolas que nunca pisaremos la alfombra roja? ¿Cómo vivimos? Uno mira la marquita esa, no, hermano. Mary Montenegro. No, el hermano, el millonario este. Mi bicicletica. ¿Cómo me siento? Entonces, ¿qué nos dice, qué nos comunica eso al mundo? Ellos son bienaventurados. Ellos son felices. Y usted es un desgraciado. Porque usted no tiene eso. Usted no hace parte de ese mundo. Y Satanás ha levantado todo un mundo de mentiras donde estamos constantemente bombardeados. Eso debe ser tu proyecto de vida. Para eso debes de vivir. Para la pasarela, para la imagen. Culto al cuerpo, a la personalidad, a la imagen. Para que seas alguien. Para que valga. Y eso genera una serie de angustias, de crisis, de complejos. Nuestros jóvenes viven frustrados porque no dan la talla. El mundo vive frustrado porque no da la talla ante esos consejos. Y esos son los consejeros. ¿Y cuánta de esa gente se reúne? Hola, ¿y viste el vestido de aquella? Y en eso pasa en la tarde, ¿no? ¿Y viste? ¿Le notaste la loción? Y le hice el peinado. ¿Y notaste cómo camina? Oiga, hay gente, uno de esos tipos tan desesperado porque no le notaron todo lo que tenía. Lo único que tenía para mostrar la media, dijo, y ahí está mi media. ¿Sí? Hola, a propósito, me ha venido la media que tengo. Yo soy la marca de mis medias. Los consejos de malos, el mundo prende la televisión y está lleno de consejeros que te dicen cómo invertir la vida, qué debes de hacer para que sea una persona feliz. Pueden imaginar a Jesús. Jesús siguiendo la corriente de Satanás, mostrándole a todos en el mundo de Galilea en aquella época. ¿Ustedes han visto el último modelo burro que tengo? Miren lo que yo me mantengo. ¡Ah! ¡Dísela! La túnica. ¡Ah! Mire la marca. Mire las sandalias. 0 kilómetros. ¿Qué tal Jesús tiene? Mostrando, viviendo para la imagen. Viendo para la pasarela, viendo para los aplausos del mundo. No. Y tampoco lo vimos triste por ahí llorando, porque no tenía nada de esas cosas. Es más, las renunció. Él sabía cuándo venían las propuestas del diablo. Cuando él abrió un comedor en el desierto y alimentó toda esa cantidad de gente, ellos dijeron, este es el candidato. Este es el tipo que necesitamos. Y lo quisieron hacer rey. No. Yo la tengo clara. Yo sé para dónde voy. Yo la tengo clara. Ahora, una persona que sigue este mundo ante la lente de Dios, Dios lo lee distinto a como lo lee el mundo secular. ¿Cómo lo lee el mundo secular? Este es un próspero, un feliz. Mire lo que tiene. Mire la imagen que maneja. Mire el poder que tiene. Este es feliz. Y se dice, esa persona será como qué? Como el tamo. Es una persona hueca. Vacía. Jeremías 17, el Señor Inclusive hace un pronunciamiento muy fuerte, hablando del individuo que confía en sí mismo, vive para su propia gloria, o vive para confiar en los demás. El Señor dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, en mi imagen, en mi capacidad, en todo lo que tengo, como lo amo a sus días, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto, esa que vimos. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Porque esas personas son más solas, son solos. Porque lo único que atrae, con lo que quieren comprar una imagen, una atención, es con lo que tienen por fuera. Pero son solos. Esas personas, el Señor dice, mira, son secos. No tienen nada que dar. Son cabeza hueca, vacía. Una señora me decía a mí, me decía, pastor, imagínese lo que me pasó. Tenía frente a mi casa un árbol hermoso, frondoso. Quería mucho mi árbol. ¿Cómo le parece la tristeza? Un día amaneció, me levanté y el árbol estaba en el suelo. Yo lloré, grité en angustia. ¿Qué le pasó a mi árbol? Y cuando fuimos a ver, por dentro estaba hueco. Seco. Se cayó. Pura apariencia. Pura fachada. Y hay personas que esto es pura fachada. Hable con ellos, son huecos, no tienen nada que dar. Son vacíos. Sus conversaciones, de esas trivialidades que ven en el diario vivir, en la televisión, las telenovelas, esas cosas, los programas. Sí, qué profundo, ¿no? ¡Profundo! Yo recuerdo cuando estaba en esa superficialidad de vida sin conocer al Señor, que me reunía con esos muchachos allá en el Parque Sucre. Fumábamos marihuana, hablábamos. ¿Sabes cuáles eran sus conversaciones? Me encontrábamos. ¿Qué más? Oye, ¿y qué más? Oye, ¿y qué más? ¿No? ¿Y qué más? ¿No? ¿No? ¿Y qué? ¿No? Profundos. Huecos. Huecos. ¿Ah? ¿Ah, qué? ¿Sí? Son árboles secos. Esas son las personas que ante los ojos de Dios no dan fruto. Sus vidas son inestables. No tienen solidez, claridad. Pregúntele para dónde van en la vida y no saben. ¿Ustedes vieron la entrevista de Sheila Romero? ¿Qué fue lo que ella dijo? A ver, los que la recuerdan. ¿Qué dijo ella? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo? Vivir la vida con un propósito. Propósito que trascienda. Que trascienda. Pregúntenle a una persona de esos árboles secos. ¿Para qué quiere vivir la vida? Ah, no sé. Y si Dios te da este año más para vivir, ¿en qué lo vas a invertir? ¿Qué tuve una novia? En 1818, que quede claro. Que quede claro que una señora me dice, eso fue hace 6 meses o que no. Antes de casarme, estábamos muy contentos, con una cartagenera, y yo le hice una pregunta a ella 6 meses antes de casarme. Le dije, mira, si el Señor te concede 5 años más de vida, ¿en qué los quieres invertir? Y su respuesta me llevó a tomar otra decisión. Decisión sabia, ¿sí? Claro, correcta. Me di cuenta que no, que íbamos así. Ella tenía una visión de la vida distinta. Quería invertir la vida en otra cosa. Sus valores eran otros. Sus prioridades eran otras. No encajaba dentro del proyecto y el marco divino que Dios tenía trazado para mi vida. ¿Yo qué hago acá? ¿Pura fachada? No. Esa es una buena pregunta que un muchacho que se quiera casar con una chica o viceversa. Pregúntele, ¿en qué quieres invertir la vida? Ay, telenovela. Bueno, ya saben con qué te metes. Un amigo mío me dijo eso, hermano, me tocó cancelarle a esa chica. De todos los días la veía viendo televisión. Alguien dijo amén. Ay, Yo entiendo. Amén por el que se salvó de eso. Amén que se salvó de eso, hermano. Imagínense. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene? ¿Tiene nada? ¡Hueco! Pregúntele cuáles son sus sueños, sus aspiraciones. Si usted sabe en qué está metido, usted sabe para dónde va. Una persona que no tiene contenido en su vida. Está embolatado. Son como el tamo, lo lleva el viento, no tienen claridad en sus proyectos, su misión, su propósito de vida. Se han perdido. Entonces esos van a la corriente, lo que les digan. Mira, métete por acá, ahí se meten, haga eso, ahí se meten. Y ellos terminan sumamente mal. Tragedia. Porque son secos. Y sus días no van a trascender. No se levantarán en la congregación de los justos, porque nunca vieron que la vida tenía un sentido trascendente, que iban de paso y que tenían que responder por sus acciones. El fruto que dieran en la tierra, bueno o malo, un día tendrán que responder por eso. Pero no la vieron así. Fueron necios. Pensaron que la vida era como lo dijo Celia Cruz. ¿Se acuerdan cómo dijo Celia Cruz que era la vida? La vida es un carnaval. La vida es un carnaval. Entonces, no, mis queridos hermanos, vivir la vida sin tener un propósito es como correr, como dijo el autor de Eclesiastés, correr detrás del viento. ¿Para qué corro? ¿Para qué trabajo? ¿En qué voy a invertir mi vida? Me leí el libro de, me acabo de leer un libro de un señor que se llama B.F. Hybels, de una iglesia muy grande en los Estados Unidos. Y su historia es bien interesante. Un joven que sus padres, seguramente con mucho dinero, le daban dinero para que viajara. Y viajaba el tipo, y cuando tenía como 16 años, el papá le dijo, mira, le dio un tiquete y dijo, vaya a visitar una familia por ahí en Norteamérica. Y yo era un peladito y me fui, me entré, llegué por allá. Después, con la edad como de 18 años, de 17, 18 años, el papá le dio un tiquete. Y le dijo, váyase para la India. Y yo estaba por allá en la India, y yo solo en un hotel, y en este mundo, estaba por allá, conociendo. Y dijo, y algo pasó en mi vida. Vino un anciano y me hizo una pregunta. Yo, un jovencito, me dijo, ¿en qué quieres invertir la vida? Y yo quedé pensando en esa pregunta. Porque estaba en un mundo de viajes, mi padre me estaba dando. A la edad como 18 años, mi papá ya me estaba esperando con otro tiquete. Dijo, váyase para Brasil y conozca Sudamérica. Otro tipo, un joven con toda la chequera del mundo, llegó a un hotel muy, muy lujoso en Brasil. Y dice que él estaba allá cuando escuchó una pareja ya de retirados, dos ancianos. Estaban hablando, yo los escucho al otro lado del comedor. Y los dos estaban diciendo, ha valido la pena todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, todos estos años que hemos trabajado, porque mire ahora la vida que nos podemos dar. Estar en este hotel. Y él dijo, voy a recorrer esos kilómetros, voy a invertir mi vida en eso. Voy a invertir mi vida luchando toda la vida para lograr venir a un hotel de estos. No. La vida tiene que ser algo más que eso. La vida tiene que ser más que esto que vivir para este proyecto de vida. Y la historia se da que después tiene un encuentro profundo con el Señor, consagra su vida a Dios. Y ya jovencito, ese muchacho, joven, impresionante, a esa edad de 19, 20 años, llegó a levantar un grupo de 1,000 jóvenes. Y ya después se movilizó para otras partes, y Dios le movió. Y tiene una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, viaja por todo el mundo. Tiene más de 25,000 personas que asisten a su iglesia, seminario de capacitación, entrena, forma. Y dice, esto es ser bienaventurado. Estar en el centro de la voluntad de Dios y no estar fuera de los propósitos por el cual Dios lo creó a usted. Una pregunta para el de enseguida, hágala. ¿Usted se considera un bienaventurado? ¿Dónde está usted frente a esa palabra que ha escuchado? Si usted sigue la ruta del consejo de los malos, su vida no va a trascender. Es un árbol de apariencia, pero seco por dentro. No tiene nada que dar. Pero está la otra ruta. El que decide seguir el consejo de qué. ¿El consejo de qué? De las Escrituras. Es su consejero para su vida. El Señor lo declara como un bienaventurado. El que determina seguir este consejero. ¿Cómo se siente usted cuando encuentra un buen consejero en su vida? ¿Cómo se siente usted? Y dice, tengo una cita con mi consejero. ¿Cómo se siente? ¡Qué rico ir a escucharlo! La Escritura para David, que compuso tanto sobre la Escritura, un apasionado de la Escritura, no fue un libro aburrido. ¿Cómo él vio la Escritura? En la ley de Jehová está ¿qué? ¿Su qué? Delicia. ¿Cuándo usted usa la palabra delicia? ¿Cuándo la usa? Cuando se manda una bandeja paisa, completa, chicharrón, 7 canales, con todo, y usted termina y dice, ¿cómo le fue? ¿Qué dice usted? Delicioso, brutal, descomunal, sin proporción. Lo que quiere es, en la ley de Jehová es posible. Con el corazón en la mano, ¿para cuántos de ustedes la palabra de Dios es una delicia? Es muy poquito. Si lo ponen a escoger a usted en ver un programa de televisión 5 horas o estar 1/2 hora en la Escritura, dígame qué escoge. Hágale el ejercicio, hágalo. ¿Lo hizo esta semana o no lo hizo? Pastor, no, este libro es aburrido. No, qué pereza. Ponen a estudiar la Escritura. Cuando puedo rumbear y usar otras cosas más deliciosas para mí. Es la persona que un día encontró que la delicia, la satisfacción de su vida estaba en la palabra y en su ley meditar. Es delicioso. La ley está apasionado por la voz. Este es un lenguaje de enamorados. El Salmo 119 describe cómo David vio la Escritura. Y es un lenguaje, solamente lo entienden los enamorados. ¡Oh, cuánto amo tu ley! Todo el día ella es mi meditación. Quiero decir una cosa, hermano. Si usted le aburre la Escritura, usted nunca se ha enamorado del Señor. Usted no lo conoce. Es aburrido. Es un religioso, pero la Escritura no es la pasión de su vida. El enamorado lee todo. Cuando Beverly estaba en el Canadá, y yo estaba viviendo en Medellín, y ella me mandaba cartas. Esas cartas eran una tortura. Un momentico, quiero clarificar. Porque se demoraba más de 3 semanas. Y la angustia de uno, que la carta, cuando llega no había internet todavía, o sea que son hace 5 años, no había internet, y era eso, la carta cuando llega. Cuando llega la carta de la enamorada o el enamorado, ¿recuerdan ustedes qué hacen ustedes con la carta? Díganme, ¿qué hacían? ¿Y cómo la leía? Todo, uno, todo, los detalles, y uno miraba, uy, esta florecita que pintó, y uno la abría. Cuando la escribió, le derritió la opción y la puso ahí. Y uno la pisaba, ¿me entiendes? Y cada detalle uno miraba, mira, ¿qué dijo aquí abajo? ¿Y qué pasa si uno cuando terminaba de leerla? A ver, los enamorados. ¿Cómo enamorados? ¿Qué haciendo otra vez? Espera, que se me quedó un detalle de amor, de... Vuelve a leer y uno volvía a la leía. La memorizaba uno. Y esperar otra vez 3 semanas más. Entonces uno se alimentaba otra vez, la leía, hasta que llegaba otra vez las 3 semanas. El enamorado es así. Coge este libro y lo lee despacio por detalle. Se apasiona con el Antiguo Testamento. Se apasiona con los proverbios, con los salmos. Coge la historia de Jesús del Nuevo Testamento. Está apasionado. Y vuelve a mí. Capta los olores, la fragancia del Espíritu, capta movimientos, la presencia, la fragancia de Dios ahí. Ve las imágenes que otros no ven. Cogen el libro y vuelven y lo leen. Y la meditan. El enamorado piensa en la novia o el novio todo el tiempo. Mira, y la vio, y sí, ¿qué dijo? ¿Y qué? Todo el tiempo llamó, un mensaje entró. Medita. Deja que esa palabra penetre al alma, al corazón, y traiga su semilla, fruto, brote un árbol frondoso. Que vuelva a esas personas frondosas, sólidos, verdes, dan fruto. Yo no creo que haya una persona que sea profundamente apasionado de la Escritura, que sea su vida seca. No es seca. Ellos hablan otro lenguaje y no ven la hora de estudiar, de meditarla. Esta es la ruta que Dios está trazando para mi vida. Descubro que he sido muy superficial con la Palabra. Y usted puede estudiarla como un ejercicio intelectual o ser enamorado del texto, que ser enamorado del Señor como lo fue María, postrada escuchando su voz. El enamorado no se pierde la voz del amado. Usted, me llamó la atención el detalle de la parejita que casamos acá. Cuando ellos se dan los votos, allá quedó los rostros de ellos. Había que notar los rostros de ellos. Ella le dijo a él, mi amado, cuando caigas, te levantaré. Cuando llores, lloraré. Te acompañaré. ¿Y cómo estaba el otro? ¡Oh, él termine rápido! ¡Él termine! ¿Cómo crees que estaba el otro? No perdía nada. ¡Sáquen ese poema! No pierde nada. Juan fue ese. Yo soy el amigo del esposo. El amigo del esposo se deleita con la voz de la mano. Juan fue un enamorado de la voz. De la voz de él. De la voz que derrite el alma. La voz que escucharon los soldados y dijeron, nunca hemos oído hablar un hombre así. Ha derretido nuestra alma. Viajaban de kilómetros y kilómetros, viajaban reyes y príncipes a escuchar a Salomón. ¿Cómo sería de fascinante escuchar a Salomón en su sabiduría? Y el Señor dice, uno más grande que Salomón está en medio de vosotros. ¿Cómo no escucharlo? ¿Cómo no escucharlo? ¿Cómo te aburres? Nunca lo amas. No lo conoces. Es lo que Dios me está imprimiendo en mi corazón. Me está diciendo, me amas, escucha mi palabra, deleítate mi palabra. Porque esta palabra te va a convertir en un árbol frondoso. Te va a convertir en una persona llena de vitalidad, de vida, de frescura. Que toda la gente quisiera estar contigo. ¿Cuántos de ustedes cuando vieron ese chamizo en el desierto, se les cruzó por la mente la idea de decir, ¡uy, qué bueno, unas vacacioncitas allá al lado de ese árbol! ¿Cuántos dijeron, ¡uy, chamizo! ¡Qué quiero abrazar, chamizo! ¡Seco! ¿Nadie hace eso, sí o no? ¿Pero quién le gustaría estar otra vez al lado de ese árbol frondoso? ¿Quién le gustaría? Oh, y especialmente si hay calor, uno se tira ahí. Hay días que son como chamizos secos. Nadie quiere estar con ellos. Preocúpese cuando nadie quiere estar contigo. Preocúpese cuando usted anuncie visita y la gente diga, Padre, esta criatura viene a visitarme. Ay, llévatelo, Señor, pronto. Porque es que cuando abre la boca no tiene nada que decir. Pongamos otra vez el anuncio de los celulares, por favor. Escuche la voz de Dios y no la voz del celular. Ese es el nuevo eslogan que vamos a colocar. ¿Cómo lo vamos a colocar? Escuche la voz de Dios y no la voz del celular. ¿Está conmigo? ¿Los perdí o no? Bueno, entonces dígame dónde estaba. ¡Ríos! Hermano, usted no estaba colocando 100% cuidado, dígame. ¿Cómo? Yo no estaba en el chamizo. Mira, hermanos, el día que usted nadie quiera estar contigo, preocúpate. Preocúpese. Que cuando abres la boca no tiene nada que decir. No hay palabra de sabiduría, no hay palabra de consejo, no hay fruto. Su vida no produce descanso al alma cansada. Su hogar es un desierto. Su vida es un desierto. Esto preocúpese. Considérese un bienaventurado el día que la gente se lo quiera pelear a usted. Deme 5 minutos. Deme 10 minutos contigo. Anhelaría estar contigo. Porque cuando hablas, cuando ministras, que palabras de consejo y de sabiduría que vienen de que estás conectado de la fuente de la vida, aunque él quería estar contigo. Yo les conté hace mucho tiempo de la historia que tuve con Ana María Bocco, que muchos de ustedes la conocieron acá. Yo viajé de Chicago, viajé de Canadá a Chicago a una conferencia en un diciembre. Y Ana María estaba encargada de las secciones de oración para la conferencia de Urbana, unos 25,000 jóvenes. Estaba encargada de las secciones de oración. Y Ana María salió y ministró. Saben que tiene más de 80 años. Ella ministró. Y había un joven al lado con el que habíamos viajado al seminario del Canadá. Y me dijo, ¿qué diera yo? Porque esa mujer me regalara a mí 5 minutos. Y yo, en mi orgullo gusanero, le dije, hermano, mira, es amiga mía. ¿Amiga tuya? Sí, amiga mía. Yo conozco su vida. La veo como a las 4:30 de la mañana está postrada adorando al Señor. Tiene las escrituras abiertas. La ha tenido en mi casa. Pone música de oración y está deleitándose en la escritura. La conozco. Está conectada a la fuente de la vida. Por eso, esas personas anhelan a la gente estar con ellos. Y como dijo el salmista, aún en la vejez fructificarán. Mire este salmo, así se convierten, el salmo 92, así se convierten esas personas. Nunca se jubilan, siempre están dando fruto y vida. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, no como chamizos o retamas. Plantados, esos no son como el viento, un día están acá, mañana no, un día se entusiasman en la iglesia, un día si quieren, un día ya no vuelve, lo invitan a otra rumba, mejor se fueron para allá, no tiene claridad para dónde van, no, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez, fructificarán, aún sin dientes, fructificarán. Estarán como vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cuántos de ustedes, escúchenme bien, que sea el anhelo de su corazón llegar un día a viejo así? Uy, no más 3, hermano. Yo al menos me meto en el club. Yo no quiero terminar deprimido, hundido, acabado, solo, abandonado, sin frutos, sin propósito en la vida, sin nada que hacer en la vida. ¡No! Que aún en la vejez se lo peleen a usted. Pero venga, venga, que su vida nos bendice. ¡Háblanos! Y perdonen que ponga el ejemplo de mi mamá, pero mi mamá, ¿cómo me marcó mi vida? Mi mamá con 83 años, 6 meses antes de morir, mi mamá todavía estaba dando estudios bíblicos. Todavía mamá visitaba gente, visitaba enfermos, tenía grupos, oraba. Me dejó una Biblia rayada por todas partes. Amaba la Escritura. Mamá no terminó deprimida y triste sola, aunque su esposo la dejó, aunque no tenía lo que uno dice que es para ser feliz, ella no tuvo nada de eso, pero para los ojos de Dios fue una bienaventurada. Fue una bienaventurada. Y murió dando fruto para el reino de Dios, tocando vidas aquí en la tierra. Así es que debemos de terminar un día. El Señor dice, sí, como a la plata. Vean ese término de proverbios. Ah, este proverbio es tremendo, porque ay, sí que nos gusta la plata a nosotros, ¿cierto? ¿Cuánto nos gusta la plata? No, a mí también me gusta. Sí, como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Tenderás el camino del Señor. Eso es, mis queridos hermanos, depende de los consejeros que usted tiene. Si el consejo del Señor, si Él es su consejero, su palabra, su vida se convertirá en árbol frondoso, un árbol lleno de frutos y de vitalidad. Ahora sí, pregúntele al de enseguida, ¿con qué árbol usted se identifica? Pregúntele. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo termina el año y cómo arranca? ¿Trae fruto? Ojalá el Señor levante de acá muchos árboles frondosos. Que Dios los use para bendecir la humanidad. Porque vean la vida bajo una perspectiva distinta. Saben que van de paso. Por eso los justos se levantarán en la congregación de los justos. Porque sus obras siguen con ellos. Vivieron para traer fruto que perdura para la eternidad. Fueron bienaventurados. Saben ellos, como Jesús, la tienen clara. Saben para dónde van. La tienen clara. Esta canción la coloqué como en diciembre. Voy a animarles de que estén en silencio y mediten en esta canción. Y que sea su oración. Tal vez usted quiera postrarse o venir al altar, como lo hacemos algunos. Y dígale, Señor, este año yo quiero volverme un árbol frondoso y quiero invertir bien mi vida contigo este año. Yo quiero tomar esa decisión. Yo personalmente he decidido que voy a meditar más en la Escritura. Esa es la decisión que yo tengo. Y Dios nos da una serie para arrancar la otra semana. ¿Cómo escuchar su voz? Cierre sus ojos, póstrese si quiere y escuche esa canción. Thank you.